Estás escuchando Especiales El Lado B. ¿Cuál es tu influencia? La música popular es también culta, aunque de una cultura distinta. Gabriel García Márquez. Pero vamos por partes. Para hacer más sencillo este viaje o mal viaje auditivo, hemos decidido hablar únicamente de una zona geográfica que conocemos perfectamente. Nos referimos a nuestra divertida y contaminada Ciudad de México. Y claro, nuestra línea de tiempo tiene que ser específica. Es por eso que tomaremos como década de partida los años 30 hasta nuestros días. No se diga más, empecemos. Durante los años 30, 40, 50, destacan los géneros con letras del triste destino, de amores desgarrados, incomprendidos, desgraciados, música que nos permitiera bailar bien amarrados. Perdón, agarrados. Se sabe que de todas las formas de expresión, la canción es la que mejor abastece la necesidad subcultural de las masas. Es un comunicado rítmico interpretado por un personaje susceptible de convertirse en imagen símbolo. La canción es un medio de comunicación prácticamente audiovisual, puesto que rara vez una canción se desliga de su intérprete. En esos ayeres, la literatura fue la razón por la cual muchos compositores crearon personajes falsos, o mejor dicho, similares a la realidad, para que la gente se sintiera identificada. Casi como si estuviera escuchando una novela o un poema. El amor es el silencio más fino, el más tembloroso, el más insoportable. El mayor nivel educativo en esas décadas fue la primaria. Solo la clase alta o la clase que tuviera que ver con el gobierno podría solventar una educación secundaria, que no estaba al alcance de todos. Otro evento importante que hizo que la música tomara un alcance masivo, o al menos eso pensaban, era la radio. Y digo que eso pensaban, ya que muy pocas familias podían tener en su casa un radio. De hecho, una de cada 15 familias mexicanas de los años 20 tenían un radio en casa. Hoy en día, según datos del INEGI, se tienen aproximadamente de 6 a 10 radios o reproductores de música portátil en cada casa mexicana, sin importar el estatus social. La radio en México surge al iniciarse los años 20 como una tecnología de la comunicación que marcó una nueva era en las relaciones humanas. En ese entonces, gobernaba el país el presidente electo, el general Álvaro Obregón, cuando por primera vez se escuchó el corrido de la Adelita, interpretado por el trío González en una de las primeras transmisiones experimentales. En 1930 nace la XEB. Señor locutor, ¿quiere hacerme el favor de decirme? Una de las estaciones de radio más importantes y de hecho es la única en el cuadrante que le permitió lanzar a muchos artistas que tiempo después se volverían íconos de la música nacional, como Pedro Infante, Jorge Negrete, Javier Solís, Lucha Villa y Lola Beltrán. Durante el periodo de 1926 a 1932, se percibe el impacto de la crisis económica en México. Las inversiones decrecen notablemente, la industria padece desequilibrios, las empresas reducen su producción, despiden trabajadores y sufren pérdidas. Es posible hablar del desplome de la economía, sin embargo, después de que la crisis tocó fondo hacia 1932, la industria se empieza a desarrollar y se podían escuchar cosas como esta. La sociedad de ese entonces era muy bailadora. ¿Qué acaso nunca te contó tu abuela cómo bailaban sus padres un viernes después de una jornada de trabajo fuerte en quincena? Y después de que repartió parte de su sueldo, el señor de la casa se guardaba en el calcetín el resto del dinero para que no lo fueran a asaltar. Qué bonito, ¿no? Esto es Miranda, de Leonel Velasco. ¿Cuál es tu influencia? Thank you. Si no fuera por la música, habría más razones para volverse loco. Tchaikovsky. Estás escuchando especiales del lado B. ¿Cuál es tu influencia? Una tarde cualquiera, era un departamento de unidad habitacional. ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Deja de oír el radio! ¡Te vas a quedar como los de Christ Now! Haciendo ruido. Hay dos equipos, ocho divisiones, dos conferencias, un campeonato, el Trofeo Lombardi. I'm Gordon Smeaton, Vice President of NFL International. I'm in Mexico City, and I'd like to shout out to all of the NFL fans at Quite Loud FM. Thank you very much for your support, and we know you're watching. Thank you. Todos los miércoles, de 12 a 1 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, en Antidoping, por QuiteLoudFM.com. Estás escuchando especiales del lado B. ¿Cuál es tu influencia? Quite Loud FM. México vivía época de revolución. El trayecto no fue fácil, pero el mexicano no se rajó. Y seguía al margen de lo estipulado por un no sé qué, qué sé yo. El espíritu revolucionario se percibía aunque ya hubiera pasado. Y la literatura y los corridos fueron el recuerdo de quienes por alguna extraña razón decidieron escuchar tristes sonatas que hablaban de amor y desamor. No me vuelvas desgraciado, te voy a matar. ¿Por qué? Porque violas a mi esposa. Dos temas que al mexicano siempre le ha interesado en la música. Según estudios científicos que hablan de la música que se escuchaba en la década de los 30 y 40, tomaba mucha referencia a la ingenuidad. De hecho, el comportamiento tomado en aquel entonces por la mayoría de las personas que vivieron en esa época era de ingenuidad. Todavía tu abuela cree que vas a salir de noche para ver la luna con tu novio desde su auto en una calle oscura. Según tú, porque así se perciben mejor las estrellas. ¡Qué ingenua, ¿no? No. La pena de muerte fue abolida en México en 1929. El último fusilamiento fue el de José de León Toral. Sin embargo, en estados como Guanajuato y Oaxaca, hubo condenados a muerte en los primeros años de la década de los 30. De hecho, se dice que uno de los fusilamientos fue a causa de que el infractor llevó serenata a la esposa de un general. Digo, no sabemos qué canción le dedicó a la susodicha. A lo mejor era una muy mala o triste. A lo mejor no le gustó a la susodicha y quizás ella misma lo mató. Pero lo que le hubiéramos recomendado es que mejor le tocara la pichacua. ¡Vete al diablo! Pichacua es el nombre que se le da a las aves que andan de noche en Tepalcatepec, Jalisco. Aunque esta rola no fue de los años 30, fue un son que se escuchó y mucho. ¿Cuál es tu influencia? Thank you. El México de los años 40 no cambió mucho. Se vivía en una época neutral a la vista de la sociedad. Pero algunos estaban haciendo cambios, y más en el sentido intelectual y cultural, que serían representativos en la historia de México. Nombres como Frida Kahlo, Gabriel Figueroa, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros. Según William Burroughs, quien vivió en ese entonces en la Ciudad de México, decía que era una ciudad de 1,000,000 de habitantes con aire claro y brillante. Un cielo de ese tono especial de azul que también combinaba con los revoloteantes buitres, la sangre y la arena. El puro, amenazador y despiadado azul mexicano. En ese entonces, vivir en la ciudad era muy barato. No como ahora, tener una renta de un cuarto en una colonia más o menos acomodada que aproximadamente te sale en unos 6,000 pesos. También, una de las cosas que sufría ese México, bueno, que de hecho aún sigue sufriendo, era el consumo excesivo del alcohol. A principios de los años 40, era común ver a los alcohólicos tirados en la calle de nuestro hermoso centro, y que de hecho a ningún policía les molestaba. Qué curioso que en la actualidad exista mucha gente en las calles. Eso sí, no ha cambiado. Lo que sí cambió, y muy radical, es el comportamiento de la policía con la gente. En ese entonces, el término nacionalista era muy empleado a tal grado de que el mexicano no aceptaba la crítica de un extranjero. También sobresalió el respeto por los demás. Si un hombre quería llevar un monóculo o usar bastón, no vacilaba en hacerlo, y nadie se volteaba para mirarlos. Los niños y los hombres jóvenes andaban por la calle de brazo y nadie les prestaba atención. No era que la gente no le importara. De hecho, ningún mexicano de los años 40 criticaba el comportamiento de los demás. ¿Cuál es tu influencia? Estás escuchando especiales del lado B. ¿Cuál es tu influencia? One boy, one boy, one... Porque la radio no está en el aire, está en el internet. www.quietloudfm.com. Noticiebrio. Noticiebrio. Noticiebrio. Noticiebrio. Noticiebrio. Por eso. Ve, échate una cuba, regresas. Noticiebrio, de lunes a viernes, 3 a 4 de la tarde. Noticiebrio, todos los días, lunes a viernes, 3 a 4 de la tarde. Todos los días, tómate otra, todos los días es lo mismo. Aquí, por Quiet Loud FM. Noticiebrio. Noticiebrio. La respuesta a esta y otras dudas en código RJ45 por Quiet Loud FM. Miércoles 7 de la noche. Super Press Anique. Estás escuchando especiales El Lado B. ¿Cuál es tu influencia? Quiet Loud FM. En los años 50, México pasaba por una moda rara. Moda que sería una copia por el complejo de querer ser gringo. El fenómeno del pandillerismo juvenil empieza a darse en la clase media. La prensa conservaba la mentalidad conservadora. Empieza a decir que el rock and roll es una muestra de la degeneración moral. ¿Será? En México existía una liga de la decencia que decía que lo que la gente pensaba era indecente. Este grupo de gente reaccionaría de forma fascista y clasificaba las películas, censuraba lo que se podía ver y escuchar, prohibía los escotes, algunos grupos musicales e incluso la literatura y los ricos besos. Empieza una campaña despiadada en todos los medios en contra del rock and roll. Decían que eso no era música, sino ruido, y que era nocivo porque promovía el pandillerismo. También decían que no iba a durar. Claro que esto sí les falló, ya que en la actualidad hemos visto desfilar una serie de géneros y hasta el día de hoy el rock and roll ha sido parte fundamental en la vida del joven mexicano. La música estaba completamente dominada por el rock and roll, el boogie boogie y el twist. Desgraciadamente para estos géneros, hubo dos cosas por las cuales dieron de qué hablar. El primero es que eran relacionados con gente problema o pandilleritos sin oficio ni beneficio, que aunque creemos que parte de esto es completamente verdadero, había gente que podía disfrutar de Elvis Presley, que fue censurado por sus movimientos pélvicos bajachones de algunas adolescentes movidas por el calor de sus cuerpos. Jerry Lee Lewis, Little Richard, Chuck Berry y Bill Haley, entre otros grandes exponentes que sin mayor problema, lo único que lograban entre sus fans era gastar las suelas de sus zapatos bailando y sacándole chispas al piso. El segundo caso del por qué dieron de qué hablar es que todas estas canciones llenas de protesta de jovencitos con trajecito, como el que les ponían sus mamis para el domingo y para que fueran a ver a sus abuelitas, se dieron a la tarea de traducir las canciones al idioma español, logrando versiones o muy buenas o verdaderamente desastrosas que no podían provocar otra cosa más que... Ay, perdón. De hecho, los ancianos decían que Elvis Presley encarnaba a la maldad. Empiezan a conocerse sus canciones y aprender. Comienzan a hablar de él, no desde el aspecto musical, sino del escándalo. Esto es Your Devil in Disguise, canción que le abrió a Elvis Presley las puertas en las listas británicas. ¿Cuál es tu influencia? Walk like an angel, talk like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise, or yes you are. Like an angel, walk like an angel, talk El rock and roll y la Coca-Cola fueron un parteaguas para que algunos hicieran su propia historia en el rock and roll. De repente, las bandas mexicanas como los Rebeldes del Rock, los Rockin' Devils, los Locos del Ritmo, Johnny Laboriel, de hecho, muchas de esas bandas querían representar tanto su lado mexicano que se les hacía cool ponerse nombres gabachos y hacer covers de canciones que eran hits del otro lado del charco. ¿Cómo lo ve? Según en datos del INEGI de los años 50, a causa de la rebeldía, se presenta un pequeño crecimiento en la población. Y para no perder la costumbre, decían que el rock era causa de esa inflación en la población. Mientras tanto, en esa época en la mayoría de las escuelas secundarias, se empieza a dar una introducción de la sexualidad. Muchos padres decían que esto era una falta de respeto hacia los valores impuestos en casa. Los padres de esa época argumentaban que un pene y una vagina no podían salir en un libro de texto escolar, ya que fomentaría el uso de ellos a temprana edad, aunque los niños no supieran para qué diablos se usaba. Lo único que aparecía en los libros, y cosa que alarmó tanto a los padres, era una simple imagen de los aparatos reproductores con los nombres de cada una de sus partes. A ver, ¿quién era el mal pensado? Esto es Little Richard con Lucille, canción que se escuchaba con mucho auge en cafeterías de la Ciudad de México. ¿Cuál es tu influencia? sé nada sobre música. En mi línea no tienes que saber. Elvis Presley. Imaginen que en esa época todo lo que veías, escuchabas, vestías, era censurado sin compasión alguna y de forma irracional. Esto se sigue practicando. Se inicia con el concepto de delincuencia juvenil, pero ¡maldición! ¿Cuándo diablos se termina? En los 60s, los boleros, nada más y nada menos que del tipo de los Tres Haces y los Panchos, empiezan a tomar fuerza. Era el recurso básico entre la muchachada para seducir a sus chicas, o como decían ellos, para hacerles el amor. ¿Cómo ha cambiado el significado de las palabras? Todo esto nos da paso a una década en donde México se llenó de amor y paz, pero también de muerte, caos y destrucción. Sí, sí, lo sabemos. Suena exagerado, pero así fue. No solo murió gente por sus ideales, sino también se quiso tapar todo con la ayuda de los aros olímpicos. Esta época fue completamente utópica, donde se creía que se podría vivir al grito de ¡haz el amor, no la guerra! Y bajo los influjos de una droga que causó sensación llamada LSD. Nace una de las contraculturas de las que más se ha hablado por su amor a la naturaleza, su forma de vestir, de actuar e incluso de la forma de resolver sus problemas sin violencia. Nos referimos a los hippies. En México se seguía dando la guerra entre padres odiosos y muchachos incomprendidos. La chaviza contra la momisa, como se decía en ese tiempo, que dieron rienda suelta al amor salvaje y al sexo promiscuo y desenfrenado. La música fue una de las batutas por excelencia que se usó como medio de expresión en esta década. El rock and roll sigue dando de qué hablar gracias a bandas como los Platters, Chuck Berry, Beach Boys y al primer grupo prefabricado para las masas que llevaba el nombre como Los Beatles. Rocking Devils, los Sinners, los Teen Tops, los Hooligans y el viejo y conocido Leo Dan hacían que los muchachos movieran el esqueleto en compases caóticos que machacaban sus cerebros fresoides jugando a ser malotes. La década de los 70 llena de psicodelia, del primer intento de lo que conocemos como masivo, la censura a cualquier tipo de manifestación artística fue brutal. De ahí el nacimiento de los Hoyos Funky. En la música, todos los sentimientos vuelven a su estado puro. Y el mundo no es sino música hecha realidad. Eventos masivos y festivales nacen en los 70, como es el caso histórico del Festival Avándaro. A partir de ahí, fueron censuradas y reprimidas las manifestaciones contemporáneas artísticas. Estás escuchando especiales El Lado B. ¿Cuál es tu influencia? Escucha. Quiet Loud FM. The Louder, the Better. Algunas personas consideran a los hombres que leen cómics como infantiles, inmaduros y aferrados. ¿Por qué sacaron los bonitos? ¡No son bonitos! ¡Cuento regalo! Si te quieres enterar de la neta del planeta, escúchanos todos los miércoles de 8 a 10 de la noche, tiempo de la Ciudad de México, destripando por la www.whiteloudfm.com. Son cuentitos. Muerto. Ya, estás muerto. Suéltalo. Suéltalo. ¿El juego de hombres? No, es el fútbol americano. Bueno, el rey de los deportes. Ese es el béisbol. Bueno, el deporte número uno del mundo. ¿Los Juegos Olímpicos? Fútbol. Perdón. Antidoping. Lunes, miércoles y viernes, 5 a 6 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México. Por whiteloudfm.com. Estás escuchando especiales del Lado B. ¿Cuál es tu influencia? Con la creación de la computadora doméstica de los 80, el sintetizador y diversos procesadores de audio análogo y digital, surge la música electrónica, que ya tiene sus semillas en los 80 y de esta han nacido nuevas artes sonoras, estilos inteligentes y una reubicación de identidad musical, tecnológica y humana. Dentro de este medio participan las artes visuales y con él continúan los experimentos fenomenales de la música. México es uno de los países con mayor número de raves de música psytrance en el mundo. Bad Boy Slim is fucking in heaven. Corre la década de 1990 y Carlos Salinas de Gortari gobierna desde hace 2 años. Manuel Cloutier lleva muerto unos meses. Madonna pega con Bob. Jordan se prepara para ganar su primer campeonato con los Chicago Bulls. Y los pantalones ajustados se cambian por los Bulls. Ya que estamos con Salinas y su herencia del 94, sí, aquella crisis económica que casi despelucha al país, y cuando quedaba en cueros, nos abrigan con el tan famoso Chupacabras, y con ello, el hit del momento, y otros más como La Cabra y El Chiquetero. A pesar de la inflación, México y su gente quiere celebrar. Nuestros padres no tienen cómo explicarnos cómo de la noche a la mañana ya éramos pobres. El peso pierde ceros. Mientras tanto, en el campo de la música, teníamos que escuchar cosas tan absurdas, pero afortunadamente existían estaciones de radio como WFM, Rock 101 y Radioactivo, que nos dieron una razón más para volver a encender nuestros radios. Radioactivo. Igualmente el rock glam y sus excesos cambian por el deprimente grunge y sus excesos. Seattle ve crecer a bandas del grunge como Pearl Jam, Soundgarden y Nirvana con Kurt Cobain, que, al igual que Jesucristo, su muerte lo convirtió en un dios. I only have 3 cups of tea already, but thank you. Grunge viene de grungy, o sucio, por lo que entendemos que la música grunge no es nada más que notas sucias con músicos sucios y para un público sucio. Esto es Money Lips, proveniente del disco Incesticide, de Nirvana, cuyas ventas no fueron tan buenas e hicieron pensar a Cobain si estaban haciendo bien las cosas. Graduaciones, bodas y demás fueron brutalmente terminadas con la canción más romántica de mariachi o de charro, interpretada por el potrillo Alejandro Fernández, un hit en las discotecas y antros en el 95, dejando claro la inconsistencia musical de la década. No solo de grunge y agua vive el hombre. ¡Está bueno! Inmediato antecesor, hablando de cómo una canción repetida hasta el cansancio se vuelve un éxito, con el plus de un baile estúpido, es la obra que pasará a la inmortalidad entregada por los del Río. Es la internacional y cosmopolita Macarena, que logró que los jóvenes que no bailaban, lo hicieran. Pero ¿qué me dicen de él? Mi pobre corazón, estás pegando justo, ¿entiendes? O el agotador payaso de rodeo, que mientras subía el tempo de la canción, aumentaba la cantidad de lesionados de gravedad por pisotones. Oriundos de la ciudad representada por la montura equina, Límite, entró en nuestros corazones, oídos y reproductores de CDs en 1996. Con Yo con tu amor y su clásico Ajá, no solo el ritmo fue pegajoso, sino que logró que las trenzas se popularizaran y que el ser un poco rellenita no te exentaba de ser sexy. Bueno, solo si eres rubia, aunque seas de colestón. Y si de esas vamos, ¿qué me dicen de Shakira que comprobó que el rubio y un buen par de petacas jalan y sí que lo hacen? Esta mujer nos metió para amarte. y por brutos ciegos y sordomudos, el género masculino fue dañado con la metrosexualidad de Ricky. Martin. Logrando amenizar tanto unos Juegos Olímpicos como un Mundial de Fútbol, Francia 98, con la Copa de la Vida, además de clavar la bomba, así como la sexualidad. Café Tacuba está en la cúspide y saca su álbum Rey, con la módica cantidad de 20 tracks para que uno no se ande quejando que se hacen discos pequeños, colocando casi todo en la mente del público. Un Superman mexicano nos deleita y enorgullece volviendo al box un deporte de culto. Julio César Chávez con sus características banditas en la frente. En la música se da el timo más grande de la historia, cuando desenmascararon a Milli Vanilli, grupo que nos había tomado el pelo con sus melódicas voces y largas cabelleras, dejando en claro que tan solo eran cabelleras y pasos de baile. Yugoslavia nos demuestra que la matanza que Hitler hizo fue un juego de niños comparado con la llamada limpieza étnica entre hermanos que ellos cometieron. Esto de la mano de Milosevic. La perestroika llevaba pocos años, pero hizo famoso el lunar de Mijael Gorbachov y les daría un dolor de cabeza a los estudiantes más jóvenes, agregándole unas cuantas capitales a los países que se estudiaban. México vivía momentos de inestabilidad. Nunca hay demasiados. Modelos tontos que bailaban y según ellos cantaban, le hicieron mucho daño a los jóvenes que aspiraban a ser guapos. Hugo Sánchez gana su quinto pichichi y regresa a México. Internet se vuelve de la perrada y las computadoras se hacen accesibles para muchos y gracias a ello estás escuchando Quite Loud. La selección mexicana llegó a su cenit con un subcampeonato y varias victorias. Y para no romper la tradición, los que no pasan a cuartos de final en los mundiales noventeros. Chabelo sigue deleitando a chicos y grandes desde más de un siglo y lo seguirá haciendo pese a que lo arrolle un coche. By a jumbo jet, it wasn't easy, but nothing ends. No. When I was young, it's not my problem. It's not my problem. Pasan décadas y la música siempre ha sido una buena compañía. Según los sociólogos, esta es un factor principal en la conducta humana. ¿Será? Nos hemos dado cuenta que de acuerdo a lo que se escuchaba, era lo que pasaba. La historia no nos puede mentir. Ahora pregúntate. Recordaba una ocasión en que escuché a un joven decirle a su padre: no te metas en mi vida. Esta frase caló hondamente en mí. Y me imaginaba yo siendo aquel padre y le respondía a mi hijo: hijo, yo no me meto en tu vida. Tú te has metido en la mía. Tú te has metido en la mía. Tú te has metido en la mía. Tú te has metido en la mía. ¿Cuál es tu infancia? Esta fue una producción de El Lado B y Quite Loud FM. Agradecemos a Moss Boss, quien estuvo en la realización de este programa. Para cualquier comentario, escríbenos a helado-b@hotmail.com. Porque la radio no está en el aire, está en el internet. www.quietloudfm.com. Radio no está en el aire, está en el internet. www.quietloudfm.com. No manches, esta está bien. No, Nel, esto sí está. No, chiquito loco, creo que esto es lo tuyo. Too sexy for my love, love. Aunque la mona se vista de seda, todos los viernes de 6 a 7 por www.quietloudfm.com.